Partiré con mis recuerdos, con tu amor entre los dedos, y hasta que mis pies resistan caminaré. Voy a encender una hoguera cerca de la carretera para imaginar que me amas por última vez. Sobreviviré si tengo tu calor. Tan solo una vez más ofrezco el corazón. Si al fin lo vas a amar, así podré volar contigo a otro lugar, a otro lugar. Cuando estás tan cerca mío, tú provocas mis sentidos. Se da vuelta mi cabeza y quiero volar. Ámame cuando tú quieras y también de mil maneras. Esta noche entre tus brazos quiero soñar. Sobreviviré si tengo tu calor. Tan solo una vez más ofrezco el corazón. Si al fin lo vas a amar, así podré volar contigo a otro lugar, a otro lugar. Tu amor eres la cosa más tierna de mi corazón. Quisiera decirte mil cosas a través de una canción. Lo que me hace sentir es lo que al fin me motiva a luchar y a vivir. Tu amor en medio de tanta gente eres tú. Amor, la llama que llevo en el alma, la que calma mi dolor, lo que me hace sentir, es lo que al fin me motiva a luchar y a vivir. Caminaré. Voy a encender una hoguera cerca de la carretera para imaginar que me amas por última vez. Sobreviviré si tengo tu calor. Tan solo una vez más ofrezco el corazón. Si al fin lo vas a amar, así podré a otro lugar, a otro lugar. Tu amor eres la cosa más tierna en mi corazón. Quisiera decirte mil cosas a través de una canción. Lo que me hace sentir es lo que al fin me motiva a luchar y a vivir. Tu amor medio de tanta gente eres tú, amor. La llama que llevo en el alma, la que calma mi dolor. Lo que me hace sentir es lo que al fin me motiva a luchar y a vivir.